Ocupaciones en inglés. Accountant, contador. Architect, arquitecto. Carpenter, carpintero. Cashier, cajero. Dentist, dentista. Doctor, doctor o médico. Engineer, ingeniero. Lawyer, abogado. Postman, cartero. Mechanic, mecánico. Nurse, enfermero o enfermera. Photographer, fotógrafo. Police officer, policía. Reporter, reportero. Salesperson, vendedor. Secretary, secretario. Taxi driver, taxista. Teacher, maestro. Waiter, mesero. Waitress, mesera.